Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, vecinos y amigos en Cristo Jesús. Quiero recordarles que no deje de escuchar los lunes a las 17 horas 5 de la tarde su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Todos los lunes, la bendición llega a ustedes desde las 5 de la tarde con su programa No Estamos Solos por Espacios FM 107.7 y por el www.espaciosfm.cl. Cristo te está esperando. Le crucificaban. Más allá del sol. Almacén de provisiones Telito. Les ofrece de todo en provisiones, tales como bebidas, frutas, confites, verduras y abarrotes. Todo al alcance de su bolsillo. También dispone de teléfono público para cubrir sus emergencias. Almacén de provisiones Telito. Está ubicado en calle Pedro del Río 1085, esquina Arancibia, sector Rivera Norte, Concepción, ingresando por Arancibia, frente cancha La Frontera. Almacén de provisiones Telito, cubriendo las necesidades de su hogar. Más allá del sol, yo tengo un hogar. Hola, hola, buenas tardes. Qué gusto el de saludarle. Sí, hasta las 2 de la tarde su programa aquí en el Folclore, que le va a acompañar como todos los domingos. En la sala de sonido, por supuesto, como siempre, Danilo Cid Vargas y un servidor, Omar Saavedra Burgos, el Negro Mar, para acompañarle. Le tenemos de un cuanto hay, oiga. Lo primero, saludar a los amigos que están en sintonía. Claro que sí. A mi compadre Alen Rinostrosa, a su señora Mayito, que están pendientes de lo que yo voy a decir. Oiga, compadrito, aprovecho de mandarle un recado. Yo sé que su señora hace cositas ricas en cuanto a repostería se refiere. Hace buenos dulces y todo lo demás. Mándeme un WhatsApp, dijo el guaso, y yo le leo aquí gratis la propaganda para que le compren más de las cosas ricas que ella hace. Dicho y hecho. Voy a conversar hoy día con ustedes acerca de varias cosas. Primero, la chicha de cura Cadí. Oiga, ¿sabe esa chicha de cura Cadí? Chicha vaya y cura ahora. Famosa y de tradición milenaria, la chicha de Curacaví, la bebida obligada en fiestas patrias y de celebraciones familiares o sociales. Transportada antaño a lomo de mulas en vasijas de cuero a Santiago y Valparaíso. La chicha de Curacaví, hecha a mano desde los tiempos de la colonia, procede originalmente de las vides que trajeron los jesuitas al Valle del Tambo Viejo, las cuales fueron conservadas por la gente del lugar hasta hoy día. Muy pocas familias hoy día, eso sí, mantienen viva la tradición en esta comuna, ya que los viñedos han ido desapareciendo y esta actividad se ha transformado en poco rentable, a pesar de la fama mundial alcanzada por su mosto. En la década de los años 50 en adelante, unas 40 familias se dedican a esta tradicional actividad. No obstante, a pesar de la recesión económica, la chicha de Curacaví sigue siendo una de las bebidas más apetecidas por nacionales y extranjeros, quienes se trasladan hasta el pueblo del mismo nombre para degustarla o adquirirla en los mismos lugares donde se elabora. Anualmente son 20.000 litros de chicha los que se producen en Curacaví, y gran parte de ella se comercializa en Santiago, así como en las fondas y derramadas tradicionales con motivo de fiestas patrias. En septiembre, claro que sí. Como en esa época no hay vendimia, y esta ya se ha efectuado en los meses de marzo, abril y mayo, la chicha que se comercializa en el mes de la patria, en el mes de septiembre, sí, claro que sí, es aquella que se guarda cocida en gigantescas tinajas existentes en los patios de las casas de familia. Por lo tanto, de los 67.000 litros de chicha que se consumieron más o menos este año con motivo de fiestas patrias, en la ramada Cifonda, se ubica en el Parque O'Higgins, Araucano y del Estadio Nacional, aunque no haya una cifra exacta, una cantidad significativa de esta popular bebida procedía de Curacaví. Vamos a la música. Thank you. De la tarde, 9 minutos. Interesante, interesante la música que estamos empezando a escuchar. Claro que sí, danza con historia. ¿Sabía usted, por ejemplo, que antiguamente, yo lo he comentado también en el programa, en esa época de Manuel Rodríguez, de los Montoneros, de todas esas cosas, de repente decían en una puerta, hacían: ¿quién va?, decían desde adentro. ¡Viva la patria, la libertad! Y se abrían las puertas. Era como contraseña. ¿Sabía usted eso? Si no, ahora se lo estoy contando. Bueno, le estaba contando yo... interesante lo que aparece aquí en esta página. Interesante. Mire, ve. Primero saludar a los amigos que están en sintonía. Roberto Azú, así de en Santiago. Gracias, Ganchito, por estar en sintonía. A Lucila Saldivia, claro que sí. Y a mi compadre, el Henry. Bueno, a propósito del Henry, yo le mandé a decir qué pasaba con esos dulces y cosas ricas que hacía su señora. Tiene una página, se llama Lo Más Dulce. Recetas originales hechas con cariño. Anote el teléfono. +56 99 95 17 152. Repito, +56 99 95 17 152. Oiga, pay de limón, tartaleta, ya me está dando hambre ya, tartaleta de hartas cosas, alfajores, ay, pajarito, calzones rotos, otros parchados, otros cocidos, no, calzones rotos. Yo doy fe de que tiene muy buena mano, mi amiga, porque hace una exquisitez que hemos podido degustar, por supuesto, en su casa. Ahora, importante decirles que estas canciones que ustedes están escuchando fueron recogidas por doña Margot Loyola, Clacho, entre otros, por supuesto. Y hoy día la gran mayoría de los grupos que las danzan no visten a la usanza. Recomendación: investiguen, chiquillos. Hay hartas cosas que ustedes pueden hacer gastando un poquito de dinero, pero llevando a nuestro público hacia el pasado. Sí, hacia el pasado. Y hagan como lo hemos hecho nosotros los de La Huella, hasta con un desfile de moda. Recuerdo, por ejemplo, los pistolones que se hacían los chiquillos, ¿ya? Y que se usaban y se mostraban en público, de madera, por supuesto, ¿ya? Porque no andar uno con pistolones por la vida. Y esos que se cargaban por el cañón, ¿no es cierto? Al antiguo, al estilo de los arcabuces, al estilo de los arcabuces. Y decirles que lo que acaban de escuchar ustedes, Viva la Patria, Libertad, es un bonito. ¿Qué cosa sería? ¿Ah? Vamos a abrir el concurso. ¿Qué fue lo que escucharon? Viva la Patria y la Libertad, Viva la Patria y la Libertad. ¿A dónde estará? Vamos a abrir un pequeño concurso y hasta puedo regalar una revista de folclore chileno que tengo aquí en mis manos. Me encanta regalar estas cosas, oiga, aunque me hacen falta tanto como a ustedes. Pero es interesante. ¿Qué es lo que estábamos escuchando? Ya, chiquillo. A ver si el Magín les funciona. Y si les funciona, vamos a seguir con esto. Le estaba hablando acerca de la chicha de Curacaví. Las tinajas milenarias a veces se venden en 500.000 pesos o en 1.000.000 de pesos para ser colocadas como elemento decorativo en fondos o haciendas de gente acaudalada. Esas tinajas grandes, oiga, ya, que se hacen, o se hacían más bien. Bueno, hay algunos que todavía las hacen, como mi amigo Santos aquí en Penco. Y las viñas de antaño, la gran mayoría, han ido desapareciendo porque la gente con billete los compra y, comillas, los pierde como vasija, pero los pone como adornos. A propósito de eso, camino a ver cómo se llama, deje acordarme, le voy a pegar un aletazo a la neurona que me queda. Hay un lugar, camino de Cabrero, que se llama Miriam creo que se llama, un restaurante, y tiene una piscina, y se pasa muy bien porque se pueden hacer paseos, y ahí yo debo haber contado unas 20 por lo menos, ya, que están como adorno, y lo que aquí dice 1.000.000 de pesos y a veces más, porque cada día están más escasas. Hay harta plata en el pasto, pues, harta plata en el pasto. Ahora, también se hacía esto, o se usaba como refrigerador, pues. Claro, porque mantiene la temperatura y con una buena tapa no entran las moscas, no entran las hormigas, no entra nada que no tenga el permiso para entrar. Así le estamos acompañando y vamos a la música para seguir conversando de otras cositas. Con uno de angustia. escuchando las recopilaciones de doña Margot Loyola. Doña Margot Loyola, que marcó un hito importante en esto de nuestro folclore. Le quiero contar así al pasar que tuve el Lebu y disfrutando de un día bastante interesante con buen clima, que es lo principal. A pesar de que el Lebu hay viento las 24 horas del día, pero ese día estaba agradable. La gentileza de un amigo de allá que se dignó en acompañarnos para darnos un leve paseo por las cosas históricas de Lebu. Pero lo más interesante de esto, oiga, es que estuvimos arriba en la cruz, donde se puede ver todo lo que es la bahía de Lebu. Estuvimos en la Cueva del Toro, que ya le queda el puro nombre nomás, porque con los terremotos y todo lo demás, se le tapó la Cueva al Toro, ¿qué quiere que le diga? Claro, ya uno que lo conoció y todo, sabe dónde está ubicado, pero no hay nada. Y además porque la cueva para entrar ahí ha tenido desprendimiento, entonces es muy peligroso. Y algo que no hace la gente y que debiera tener en cuenta, dentro de esas cuevas grandes no se debe gritar. ¿Sabe usted por qué? ¿Cómo se llama ese aparato que cuelga? Estalactitas. ¿Ah? Estalagmita. Y la que están para arriba, estalactita. Una de las dos, ya. Estamos tratando de acordarnos con el Danilo. Bueno, pero esas cosas que le cuelgan del techo, oiga, a esa cueva, con la vibración y con el tiempo, se sueltan. Y ya hay una especie de leyenda. En una oportunidad, hace un par de años atrás, una pareja de recién casados fueron a tomarse las fotografías de rigor y cuando estaban adentro, la persona que le estaba tomando la fotografía a la pareja de novio murió producto de que le cayó esta roca encima. Desde ese momento está prohibido el paso y el que pasa, pasa bajo su propia responsabilidad. Bueno, estuvimos ahí. Hay cosas muy lindas, la entrada, hay unos poemas, ¿no es cierto?, de Rojas, de ese famoso escritor que falleció también no hace mucho. Pero ¿sabe lo que me llamó la atención dentro del ámbito del folclore? Que de Gabriela Pizarro no se diga nada. Una de nuestras grandes folcloristas, junto a Margot Loyola, junto a Violeta Parra, ¿ya?, junto a Raquel Barros Aldunate, junto a varias más, que allá en Lebu todavía no se haga nada al respecto. Y si se ha hecho, a lo mejor no se ha publicitado. Entonces, con todo lo que significó, con todo lo que significa el canto de la señora Pizarro, debiera tener ya alguna placa, ¿no es cierto?, allá en Lebu. Lo digo así al pasar. Estuvimos en el Museo de Carvile, ¿sí?, también llamada la Mina Victoria. Interesante, muy interesante el museo. Si tiene la ocasión de ir, vaya a Lebu y pégase el pique a ese museo. El día domingo está abierto hasta la 1 de la tarde, si la memoria no me engaña, pero puede mandarse el paseíto. Así que ya lo sabe, a los amigos de la tercera edad, a los amigos de los grupos de folclore de Concepción que no han tenido la ocasión de ir, pidan el bus de la municipalidad y un día domingo o un día sábado se pueden pegar el pique hacia allá. ¿Para qué decir la parada, no es cierto?, la parada del Laraquete a comer esas ricas tortillas y a veces, no es cierto, con chuchita, así las venden, ¿ah? ¿Eh? Chuchita. ¿Sabe lo que es? Es un marisco que sacan, ¿no es cierto? ¿Cómo le explico? Serían como las cholgas, pero en miniatura, ¿ya? Y le llaman así. Y antiguamente, cuando corría el tren para allá, eran famosas las chuchitas del Araquete. Ya, vamos a la música y seguimos conversando. Thank you. Estamos acompañando hasta las 2 de la tarde, como todos los días domingos. Le voy a leer aquí, oiga, algo bien interesante, creo yo. Si no, usted después me llama y me tira las orejas. Quemao. Twitto se me ha ido de un viaje, como por el diablo aventado. Como si fueran rastreándome las penas y desengaños. Primero fue aquella mudre, la que asistí tantos años que partió con aquel leso, a quien di una felpe palo al pillar lo que llegaba haciéndose el zorro manco al rancho en que yo guapeaba, el de horcones centenarios. Me ha ligado una tras otra, me ha llovido sobre mojado. Ayer nomás yo tenía el afinado en mis manos. La mata negra de su pelo, que de ahí se fue arrocillando, una mirada de reojo y la sonrisa de sus labios. Solo, sin mujer ni shey, estoy como chucho enramao, naíta me hacen cabrestear a buenas ganas pa'l rancho. Y por eso, cuando en vez, si me pego unos cañazos, es pa' poder hacer recuerdo y así no agarrarme de algo. Buena cosa, digo yo, toitito se va acabando. Y de este flaco más ligero llega chuzo destroncao. Dicen que el amor es ciego, quizás cómo será el caso. Aunque viejo y pobretón, no soy ningún apestado. Al güey viejo, pasto tierno, dijo un roto excomulgado. Y otro contestó, los huesos viejos dan sabroso el caldo. Solo no me he de morir, como no lo habré pensado. En mi rancho al desvelarme las noches de claro en claro, no faltará quien me quiera, que no haya seguir penando. Siendo guayna y buena moza, le aguino un trono en mi rancho. No, eso no es mío, claro que no. Por los caminos del verso, de Enrique Puente Gil, nuestro buen amigo Enrique Puente Gil, que partió a lasear más versos por los caminos del universo. De ese viejo roble es este verso. Tengo varios otros. Por ejemplo, este, pero está fuera de época. Quiero darles un recado esta noche de verano, en que corre tibia brisa y parecen decir algo. Desde un potrero de sombra, una rescoldad de astro, al pestañear pensativo con sus lindos ojos zarcos. Es que esta noche deseo con cariño saludarlos, a esos mocosos que al verme me despiden con su mano, cuando paso en mi tordillo para el campo y cruzo algún barrio, y aquel rucio caldo choro, como aquel guachito pálido, el que me sale a gritar y me pide mi caballo, y aquel güeñecito negro con sus mechitas de clavo. Y yo quiero que esta noche que ellos están esperando les traiga el viejo de Pascua algún bonito regalo. Tirando como una yunta de dos barrosos muy mansos, el recuerdo hasta donde niño me ha llevado tranco a tranco, y ahí me veo galopeando en un caballito de palo que me labrara mi viejo en una rama de naranjo. Con qué cariño mi taita talló con sus toscas manos ese yoquito pa' mí y un yuguito pa' mi hermano. Recuerdo que nos decía lo que hoy, confirma mis años, Dios nos echó al mundo bueno y el mundo nos volvió malo. Está bien que José Manuel, guaina de talón rajado, tenga una chacra de callo en la palma de sus manos, porque así son estas duras y firmes para el trabajo, como los cascos de un potro que naide pensó en errarlo. Pero a veces, en veces más bien, hay caminos y comprendan mis palabras, que no nos gastan la ojota pero encallecen el alma, y esos callos tienen raíces. ¿Y onta el que va a despalmarla? Dios los libre, amigos chicos, de esos callos en el alma. Esta noche de verano, alegría y esperanza, Una tonada muy suave canta una campana de plata, y al igual que un picaflor que está bailando su danza, flota en paire algo agorero, como una música de ala. ¿Será el alma, un Melchor, un Gaspar o un Balta? ¿O el arrullo de una madre que está cunando a su guagua? ¿Será el amor, un cariño que no puede mensurarse y convertido en juguete como Ñeula anda por el aire? Noche llena de misterio, el que deseo entregarle una gran aldea de verso con el cariño de un padre. Si en el cielo hay querubines que se juegan con los ángeles, en la tierra hay niños buenos, y a ellos quise cantarle. ¿Le gustó? Por los caminos del verso, de Enrique Puente Gil, gran poeta popular nuestro de Concepción ya desaparecido. Seguimos con la música y le seguimos acompañando hasta las 2 de la tarde. Es la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Aquí en el Folclor. Una de la tarde, 31 minutos. Así estamos pasando esta hora que esperamos sea de relajo para ustedes. ¿Saben qué? Así de repente yo me abro ante mis amigos, que son todos ustedes que están en sintonía. Antes de eso, un gran saludo a Mariana Vega, que está por allá por los estados rejuntos, ya en Pompano Beach. Normalmente está en sintonía y de repente me tira la oreja porque yo no la saludo. Desde aquí, con harto cariño, Marianita, un abrazote, y espero que tu salud esté buena y que te sigas recuperando. A propósito de salud, Mauricio, hijo de Sonia. Sonia es nuestra coordinadora de los talleres en la Municipalidad de Concepción. Sufrió el fin de semana pasado un gravísimo accidente en Valparaíso. Salió eyectado desde un automóvil y está en riesgo vital. Así que a los que amigos que la conocen y que puedan orar, háganlo. A los que no oramos, por lo menos le enviamos toda nuestra fuerza. Toda nuestra fuerza. Porque es un cabro joven, lleno de vida, ya, lleno de vitalidad. Entonces está dando la pelea. Pero la última comunicación que tuve hoy día en la mañana con Sonia me decía que está muy mal, está muy grave. Va y viene, le sube la fiebre, le baja la fiebre, en fin. Hacer fuerza para que se recupere, para que pueda disfrutar de esta vida loca que tenemos nosotros los humanos aquí en nuestro país. Y a propósito de locura, oiga, yo subí, me llegó, no es mío, me llegó un asunto de un ciudadano que va al médico y el médico le dice, ¿no es cierto?, que no puede comer una serie, no puede comer pavo, no puede comer exquisitez. Y después el paciente le pregunta, ¿y por qué, doctor, qué tengo? Es que usted tiene una pensión de mierda, le dice, así textual. Y que es un chiste, pero que desgraciadamente hace eco en muchos de los que viven con una pensión miserable. Bueno, es lo que nos tocó nomás, ¿qué le vamos a hacer?, le dijo el guaso. Y mientras tanto, a tutear y a tutear. Y a propósito de tuteo, yo le estaba diciendo que la Mayito hace unas cosas muy ricas y me mandan una ayuda a memoria. Hace tartaleta de frambuesa, pay de limón, tartaleta de manzana empolvado, alfajores de maicena con y sin chocolate, queque de nueces, glaseada, para diabético también se hacen sin azúcar, sino endulzante o azúcar light. Ya, me dio hambre, ya. Le vamos a decir que por el WhatsApp nos mande una muestra para probarla. ¿Qué más quiero decirle hoy día? Bueno, mi madre hace ya 2 meses y tanto que partió al universo infinito. Va a estar con mi padre, seguramente con el Lalo, como le decía ella, gozando de su amorcito grande. Y eso me puso tristón ayer, pues, ¿qué quiere que le diga? Si uno también tiene su corazoncito, no porque uno tenga 100 años, aquí no va a sufrirla. Pero bueno, es la vida nomás, ¿por qué le vamos a hacer? Y además, haciéndole collera para que a gente malilla, o no, malilla no, mala de frentón, que se pone a escribirle cera a amigos y amigas y hace que uno vaya perdiendo las confianzas y las amistades. A esa gente también hay que decirle no, eso no se hace. No jueguen con nosotros los que somos tranquilos. También podemos dar zarpazos. Le quiero contar además que mi amigo Andrés Aburto, un cabro joven de la Patagonia Argentina, escribió un libro, Flores de Papel, y que además fue en esa localidad. Fue, ¿cómo le puedo explicar? A ver, fue tratada ya como material de apoyo, en las escuelas. Qué lindo, ¿ya? Así que desde aquí, un gran abrazo a mi amigo Andrés Aburto, que ya hizo el lanzamiento de su libro, porque sí, es importante que los niños empiecen a reconocer desde muy temprana edad las letras de sus coterráneos. Importante también decirle que ayer me tuve que dar una vuelta por el centro de Concepción y oiga que habían carpitas chicas, claro, carpitas chicas con las mejores sonrisas para reinscribir a las personas de los ya diferentes partidos. Vi a gente del Partido Radical, vi a gente del Partido Comunista, vi a gente del Partido Socialista, vi a gente de la UDI. Y fíjese que no estaban peleando ninguno con otro, estaban todos muertos de la risa, como grandes, no, sino amigos, colegas, ¿no es cierto?, que están haciendo un trabajo. Así que si usted quiere, no se olvide que tiene que reinscribirse, para eso está el CERVEL, y vaya a inscribirse o reinscribirse en el partido que usted estime conveniente y que crea que va a hacer algo por este chilito tan nuestro y tan maltratado que está en este momento, con tanta colusión, con tanta porquería. Oiga, si ahora no se salva nadie, pues ya sí es. Hasta los carabineros, que son dentro de América los mejores evaluados policialmente, cayeron unos pocos, ¿cierto? Unos pocos es lo mismo. Pero bueno, si usted cree que los partidos políticos pueden servir de algo, vaya y reinscríbase. Y si no, de todas maneras, este año tocan elecciones. Sí, pues elecciones presidenciales y de diputados. Ya empezarán las dádivas y los ofrecimientos. Y eso hay que tomarlo en cuenta como lo que son. Voy a aprovechar de mandar un saludo para Maipú Santiago, mi amigo el Guaso del Sur, encargado de folclore en la parte cultural de esa municipalidad. Sí, desde aquí, Guasito, un abrazo, pero no te olvides, Tu cargo puede durar lo que dure el compromiso político que tenga tu alcaldesa hoy día, ¿ya? Y sin andar llorando después de los 4 años si te tienes que ir, porque es la ley, ¿ya? Ahora, si te contratan, te dejan contratado, otro gallo te va a cantar. Mientras tanto, amigo, a ponerle el hombro y a estar, por supuesto, como corresponde, en las lides del folclore. Otra de las cosas importantes que acaeció para nosotros, los más viejos, murió Chuck Berry. ¿Quién será ese Chuck Berry? Chuck Berry, un gran rockero, antes de Elvis y después de Elvis. Y para mi gusto, mejor que Elvis, por supuesto. Chuck Berry murió a los 90 y tantos años. Entonces, chapó, sombrero, para Chuck Berry. Para Chuck Berry, quien hizo de su vida una historia en el rock and roll y en la guitarra. ¿Qué más? ¿Qué más le quiero comentar hoy día antes que me vaya? No, si todavía falta. Oiga, que me parece extraño esas cuestiones de los asientos de los autos. ¿Qué quiere que le diga? Me parece extraño. ¿Y por qué no le exigen lo mismo a los que trasladan niños? ¿Por qué no le exigen lo mismo si los niños saltan, se salen por la ventana, se van al lado del chofer conversando? ¿Por qué ellos no usan cinturón de seguridad? ¿Por qué solo a los particulares? De partida yo no tengo auto, ¿eh? No tengo auto ni tengo cabritos chicos. Pero me asaltan esas dudas. ¿Por qué solamente eso? Y la nueva forma de asalto. También leí, me mandaron un... ¿Cómo se llama esa? ¿Neme se llaman? ¿Meme? ¿Cómo se llaman? ¡Meme! Me mandaron un meme. La nueva forma de asalto es el que llega a un lugar y tiene que aparcar su vehículo y aparece una máquina que le dice: esto es un asalto por lo que están cobrando. Cosas que hay que revisar en este año, chiquillas y chiquillos. Cosas que hay que revisar. ¿Qué quiere que le diga? Y no porque sí nomás, pues. Pero no todo va a ser de agraz. Hoy día en la tarde aquí en la Plaza Bicentenario termina el encuentro de rock and roll. No, de rock se llama. Rock en el sur del mundo, una cosa así. Gratis, para los que les gusta, ¿ya? Para los que les gusta el rock, bandas emergentes de las otras, aquí en Concepción. Y vengan a hacer su vuelta. Pero tengan ojo, ¿eh? Tengan ojo, porque anoche había cualquiera cantidad de autos, cualquiera cantidad, dijo el guaso, de gente que deambulaba entre los autos y que no eran los dueños. Entonces, a tomar las providencias del caso. Yo, como vivo cerquita, no tuve necesidad de ir a ninguna parte porque me llegaba todo el sonido de los que estaban allí. Y como no me gustan las multitudes, escuché algo y después de repente, oiga, desaparecieron todos los autos. Vaya, yo dije, terminó y era muy temprano. No, se habían ido los importantes, artistas, y quedaban solamente las bandas emergentes. ¿La programación no podría ser al revés? Pregunto yo. Primero los emergentes y al final los ganchos, para que así la gente conozca también a los emergentes, a los cabros de Concepción, de Talcahuano, de donde sean. Pregunto yo nomás. Cosa que hay que mejorar, ¿ya? Cosa que hay que mejorar para el próximo año. Pero mientras tanto, vamos a la música, que es lo que también nos convoca hoy día. Pero hay resistirse a dar un beso. Si lo das enamorada, pierde el seso. Y le dice con fervor: mira, mira, por favor, bésame que tus besitos son de amor. Deja que bese, chiquilla, tus labios rojos como cereza. Deja que sacie en tu boca mi sed de amores y de ternezas. Quiero beber en tus labios la sangre roja de la cereza. Tus besos son mi alegría, ay, vida mía y mi ilusión. La mujer que con pasión ardiente ama, en su pecho siente arder de amor la llama. Está el galán que le dice con afán que también su corazón de amor se inflama. Te diré loca de amor apasionada, con el alma puesta ardiente en la mirada. En la boca bésame, bésame que es un placer, y lo abraza con el fuego el corazón. Deja que bese, chiquita, tus labios rojos como cereza. Deja que sacie en tu boca mi sed de amores y de ternezas. Quiero beber en tus labios la sangre roja de la cereza. Tus besos son mi alegría, ay, vida mía y mi ilusión. ¿Le gustó nuestra parrilla musical? Espero que sí. Estamos trayendo al aire cosas que de repente no se escuchan en ninguna parte. Creo que es importante también destacar algunas cosas. Por ejemplo, discúlpenme que me sonría antes de ya lo que dice por aquí un amigo mío. Solamente un proverbio chino, dicen, ¿no? Solamente cuando un zancudo se posa en tus testículos es que te das cuenta de que siempre hay una manera de resolver un problema sin usar la violencia. ¿Sí? ¿Será así? Así tiene que ser, nomás digo yo. Bueno, decirle a mis amigas y a mis amigos que aquí estoy con el pecho para las balas. ¿Ya? ¿Qué quieren que les diga? Estoy choreado, estoy de malas pulgas, pero espero que no se me note. Y no es con ustedes, amigos, no es con ustedes, amigas. Es con la vida que me está tocando pasar. Pero así es la cosa, ya de días buenos, días malos, días regulares. Y hay que seguir tuteando, hay que seguir tuteando. Importante las cosas que uno pasa en esta vida. Creo que es importante decir que uno hace lo que puede por pasar en esta vida lo mejor posible. Pero de repente hay cosas que le molestan a uno, que hacen que la vida no sea tan buena. Y por desgracia son terceras personas que uno de repente estima, quiere, los que sufren estas cosas de otros. Por eso hay que tirar para arriba nomás, no nos queda otra. Voy a saludar al Didier González, que está en sintonía, mi amigo querido, con el cual hemos pasado tantas pellejerías, oiga. Sí, el otro día me escribía, dado que yo escribí algo en las redes, que no porque hubiéramos dormido juntos en el suelo, que no hubieran orinado los perros, ¿ya? No sé, íbamos a querer menos. Y que lo olvidara porque él ya me olvidó. Cosas que les ocurren a él nomás. Y claro que sí, en esto de folclore, oiga, uno pasa muchas pellejerías. Recuerdo haber sido jurado en una oportunidad de cuecas a nivel regional, el Lebu. Y me tocó dormir sentado arriba de una mesa con mi poncho como en cuclilla y con mi sombrero a los ojos. Ya, cosas que nos pasan en folclore nomás. Y al otro día, como entre cinco, tratando de desempalarme. Recuerdo muchas cosas del folclore, como haber llegado a una actividad en una ciudad de lejana y donde no había cama, no había toro, no había arena, no había nada, y había que hacer la pega, y se hizo la pega. Afortunadamente esas cosas ya han cambiado. Hoy día uno puede ir con más tranquilidad a estos eventos, pero que si hemos pasado pellejería, hemos pasado pellejería. De repente en la capital del reino, nosotros le pusimos a un internado Colina 4, porque así más o menos era el estilo de cómo vivíamos allí. Pero igual se pasaba bien, igual se pasaba bien, igual se hacía el segundo seminario en el internado, como siempre pasa en estos eventos. 3, 4, 5, 10 días de clase durante el día y en la noche empieza, ¿no es cierto?, el canturreo, y uno va recibiendo y va retroalimentando con lo que uno sabe. Son los segundos seminarios dentro de uno mismo. Cosas que pasan en el folclore. La última, calientita, oiga. En el último seminario, y no me estoy quejando por si acaso los amigos de Puerto Montt están escuchando, lo cuento como una anécdota, como decía un amigo mío, una anécdota. Una noche me dicen, oiga, profe, ¿por qué no canto unas cuecas? Y yo digo, ya, pero ¿por qué no aprovechamos y canto unas cuecas de la zona minera y voy explicando lo que es la zona minera? Listo. Bueno, bailaron cuecas y yo estuve más o menos como una hora en eso. Menos mal, porque el otro día partimos a una isla y yo tenía que hacer la clase en la isla, en la escuela. Pero, la escuela estaba cerrada. Por lo tanto, la tuve que hacer al aire libre, al lado fuera de la parroquia, donde anteriormente se había hecho una misa a la chilena. Y resulta de que los lugareños, yo estaba empezando a disertar, y permiso, decían, oye, queremos agradecerle la misa, ta-ca-ta-ca-ta, ya no se preocupen, vamos a la segunda partida, permiso, decía otro abuelo, fíjense que es primera vez que llegan ustedes, y hacen oye, 1, 2, 3, 5, 6 intervenciones. Y de repente llega uno de los encargados y dice, cabrito, ¿nos vamos? ¿Qué? Nos vamos porque nosotros no somos dueños de la lancha y la lancha se va ahora a Puerto Montt. Oye, pero ¿y la charla y todo lo demás? No, si eso se sigue haciendo en el barquito, en el bote, lo que le quiera llamar. Yo como siempre dispuesto a colaborar, nos subimos al transbordador que nos iba a llevar, al transbordadorcito, ¿ya? Es una lancha adecuada para transporte de pasajeros. Y bajamos abajo, ya nos sentamos todos con el ruido del motor ahí mismo, y yo tratando de hacer algo a grito pelado, y de repente la Carito, una amiga mía, se mareó, hubo que sacarla arriba. No le cuento. Primera vez que me pasa eso, y lo estoy diciendo en buena. La experiencia, ¿ya? Entonces, una charla que debía durar 1 hora 10 más o menos en total, duró, 1 hora la noche anterior, 1/2 hora al aire libre, al lado afuera de una parroquia, y posteriormente 40 minutos de grito pelado para que la gente escuchara lo que estábamos diciendo y haciendo. Vamos a la música. Corazón alegre. me voy, ya me estoy yendo. ¡Ay, triste mi corazón! Me voy para una latina, corazón alegre. Yo te lo digo cantando. ¡Ay, triste mi corazón! Mañana cuando me vaya, ay triste mi corazón, memorias te mandaré, corazón alegre. Le estamos acompañando y ya nos queda poquito, nos queda poquito. Bueno, lo importante, estimadas amigas, estimados amigos que nos escuchan domingo a domingo, es que ustedes me conozcan también un poco más. Lo que les cuento así al pasar es para que de repente entiendan por qué mi voz no suena como todos los domingos. Pero todos los días sale el sol, que es lo importante para todos, para todas. Y yo por lo menos trato de ser igual en todas partes. Y eso de repente me acarrea problemas. Pero bueno, así soy, ¿qué le voy a hacer? Pues ya, importante que ustedes, si en la tarde tienen tiempo, vengan aquí a la Plaza Bicentenario en Concepción y gocen, los que les gusta el rock, de los sonidos emergentes y de los que ya son consagrados. Importante, creo también que hay una feria, más que creer, así lo dijo mi amiga Cecilia Guevara, hay una feria y hay que aprovechar, ¿ya? Hay que aprovechar de ver la feria, hay que aprovechar de poder degustar algunas cosas que allí tienen. Así que ya lo sabe, cordialmente invitado esta tarde. Estoy canturreando porque ya me voy. Nos vamos a ir con un último tema. Y desde aquí les digo muchas gracias por la sintonía. Que tengan una muy buena tarde de día domingo y una mejor semana. Pásenlo bien. ¡Chau!